Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Tengo mucho sueño hoy, así que llegué al viernes arrastrándome, creo que un poco todos y todas. Vamos a la apertura directamente porque no. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Y buenos días, antes que nada. Buenos días. 8:02 de la mañana y estamos bailando el carnaval carioca acá en el estudio, porque Dani dice que la inundación, las corrientes acuáticas que había ayer en la ciudad, le trajeron una especie de, no sé qué sería. No tengo idea. Parece yo diría pero que es para cotillón, una fiesta. Claro. Pensando en que hoy está Cecilia. Sí, dije, claro. Bueno, vamos a celebrar. Traje esto que es una cosa de telgopor, una cosa extraña, sí. Que tiene unos LED adentro, multicolores que claro, brillan. Claro, es muy... Entonces, llegó flotando en una esquina donde estaba totalmente inundada, acá en Bajo Flores, sí. Yo estaba ayer allí, y llegó hacia buenísimo, mí, digamos, claro, y dije, bueno, sí, es una donación divina. pero bueno. Te digo que estaba para el carnaval carioca, te ahora faltaba... no sé cómo apagarlo, claro. Se escucha un ruido de algo que golpea contra las paredes para que se apague, es esto que está brillando. Pues, te faltaba ser el tío de la fiesta de 15 con la corbata en la frente, cada vez así en la cabeza, claro, y sale con él. Claro, tenemos en cuenta que es viernes, ¿no? Sí, sí. Y también ayuda. Y sí. Digo, sí. Todo ayuda. Bueno, y sirve para festejar el cumpleaños de Emilia y de Silvia, que cumplen hoy, coinciden. Feliz cumpleaños. Así feliz cumpleaños a nuestras compañeras. Nuestras de acá, compañeras. De la radio. Así que bueno, con carnaval y todo. Con ahí carnaval está. Y todo. Estamos y acá ya estamos, bueno, por supuesto, Ro, Graciela, ¿quién les habla? Nico en los controles y Cecilia repuesta sí, de ya está. Ese malestar que le agarró ayer. Sí. Ahí, todas. Ahí en la producción y seguramente Caro también estará escuchándonos, también parte de la producción, porque cuando llegamos acá ambas han tenido acá trabajo para hacer para que nosotros salgamos al aire y seguramente desde Escobar Pablo nos estará esperando para en cualquier momento poner su voz acá en estos micrófonos. Sí, ¿qué sí. le parece? Así es. Muy ¿sí? bien. Bueno, y por supuesto los oyentes sí, también. ¿No? Sí, claro. Sí, ¿qué, sí. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes? Esa es otra claro. frase que uno quiso decir toda la vida sí. y hoy te diste el gusto de decirlo. Muy bueno. Habría que hacer una recopilación sí. de frases el hechas. Diccionario. Sí, sí, sí. Porque son de diccionario ya, y ¿viste? Ya como está. Va quedando el tiempo y vos decís, bueno, esto se decía. Además, y pones alguien ya ni las escuchaba para mí. O sea, era como algo dado, ¿viste? Claro. Como que, no sé. Y bueno, y hay otras, seguro. Me sí, parece que con el sí. tiempo, en unos años, van a decir, ah, mira, y van a decir, otros van a decir, ah, mira lo que decíamos nosotros. ¿Viste? Ahora somos vejete ya. Y bueno, pero a veces el tiempo es como, bueno, lo que hablábamos algunas veces que Pablo trata de aclarar la diferencia entre clima y tiempo y qué sé yo, pero cuando hablas del paso del tiempo, Ayer, no sé si ustedes lo llegaron a ver, o por lo menos a mí me pasó, cuando vi el spot, empecé a ver en las redes que alguien hablaba del spot de Teis Sport. Ajá. Sobre el Mundial, ¿no? Sí. No, yo lo vi a partir de que vos lo mandaste. Ah, sí. Bueno. Y era retroceder en el tiempo, sí. ¿No? Era como ver una película de Porcelio Olmedo, llena de homofobia y de lugares comunes. Sí. Y nada, preocupante. De pequeños, ¿no?, gags sobre homosexualidad. Claro, sí. Sí, homosexualidad, ¿no?, masculina, ¿no? Masculina, sí, sí. Porque estaban hablando de fútbol y del Mundial de Rusia. Sí. Y jugando con el apellido del presidente de Rusia, claro, que es Vladimir Putin o Putin. Sí. Putin. Entonces, no solamente no es creativa. No, para nada. En absoluto, porque yo no sé a quién divierte. Y caracterizar al fútbol como... no sé, como si los homosexuales también pudieran disfrutar del fútbol. La verdad que es un mensaje... No entiendo. Por lo menos, en el mejor de los casos, me pareció confuso. Confuso, sí. Discúlpame, yo te trato con respeto, vos tratame con respeto. ¿Sabés las horas de dedicación para que se me ocurra ese chiste? Bueno. Estuve toda la tarde. No, es que pensaba eso también. Claro. ¿En qué momento? Me imagino, yo no sé, nunca trabajé en publicidad, pero digo, debe haber una reunión de publicistas, sí, ¿no? Sí, claro, un equipo. Supuesto, y ahí están quienes se miran y también opinan, ¿no? Claro. Porque por más que vos digas, me gusta, no me gusta. Hay que aprobarlo. Hay que aprobarlo. Y si vos ves que ahí está reflejando algo que realmente no te parece, decís, no, esta campaña no la quiero hacer, no quiero esto. Pero a mí me parece, igual creo que hoy, más allá de que esto ya es grosero por total, ¿no? Sí, y ese, en general lo que está saliendo del Mundial no me entusiasma. No me entusiasma nada. No, es como que nada, sí. Estamos, viste, no sé. Por ahí igual la imagen que aporta Nico es tremenda, ¿no? Es decir, sí. Uno imagina una mesa de publicistas y a uno que se levanta y dice, mirá la idea que se me ocurrió. Sí. Y que lo demás, no sé, se enganchen con la idea. Claro. Creativos. Sí, bueno, encima de eso, ¿no?, son los creativos. Son creativos. Además, bien, digo, esto de los hombres no lloran, porque arranca, ¿no?, con un hombre llorando. Miles de veces vemos hombres llorando por un montón de motivos. Claro. O sea, es van hasta lo más simple, ¿no? Uh-huh. Sí. Y por otra parte, por lo menos de mi punto de vista, es un gran avance en la sociedad que el llanto, nuestro llanto, se puede hacer público. Es que es una locura que no sea. ¿Para qué tenés las lágrimas? Digo, claro. ¿Cuál, bueno, pero lo que, ¿no?, pasa es que hay varias generaciones todavía vivas, sí, a las cuales se les ha dicho que los hombres no lloran. Sí. Entonces digo, jugar con eso, no sé, me parece que inclusive no. Si vos te fijás en las redes, a partir de los tweets sobre este spot, hay un montón de personas, de varones homosexuales que están respondiendo con... ¿Cuántas frases todavía siguen recibiendo? Y hay una que me llamó mucho la atención, no la frase, pero uno que lo que escribe es los padres que todavía no saben que sus hijos son homosexuales, porque cuesta decirlo, ¿no? No saben lo que se sufre estar virando algo así, claro, con tu familia. Claro, me viene, bajo la imagen esta, ¿no? Estar en familia, en una sobremesa, ver ese spot donde ridiculizan la homosexualidad, sí, donde se burlan de eso, y vos, siendo hijo, claro, todavía no animarte, no te animaste a decirlo, a poder decirlo. O sea, va más allá. Muy, lo que está bueno, lo que está bueno es que ante tanto repudio sacaron el spot. Claro, así que, bueno. Algo bueno para en algo avanzamos. Bueno, y sí, le faltó coraje a los publicistas, nuevamente. Coraje es el tema por Soabra. Si al despertar tuviera valentía para empezar de frente un nuevo día, ya todo lo estaría cerca. Que ayer era tan limpia y nada de esto prometía ser una pelea absurda de mi pared, con la fuerza oscura comiéndose todo lo que creo que soy. Perdí la cuenta en el fragor de esta batalla, canto hoy, mañana, ¿qué será de mí? mi dulce compañía, yo te traeré. Creativos, creativos. Sí, bueno, decimos. Chicos, les propongo que hagamos un brainstorming. ¿Vamos? Brainstorming. Ruta alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Calabozos inhabilitados y dos muertes. En la comisaría tercera de Almirante Brown es la segunda vez que un detenido aparece ahorcado. Maximiliano Reynoso sufría constante hostigamiento policial. Fue detenido a los golpes en la vía pública el 19 de abril y a las 9 y cuarto de la mañana, pero su familia se enteró por la tarde a través de los amigos. La hipótesis del suicidio para la familia no es creíble. El lugar fue inhabilitado en 2011 y 2012 para alojar personas y la justicia resolvió, en el mismo sentido, una clausura que nunca se cumplió. Travesticidio de Diana Zacayán. En la última audiencia del juicio por el asesinato a la activista defensora de derechos humanos, ocurrido en octubre de 2015, el acusado, Gabriel David Marino, juró por Dios que es inocente y no estuvo en el lugar de los hechos. Esto último se contradice con las primeras declaraciones y se contrapone a todas las pruebas que lo ubican inequívocamente en el lugar. La querella pidió incorporar por lectura el testimonio de la activista Luana Berkins, fallecida en 2016, que se leerá el próximo lunes en la octava sesión del juicio. Pueblo de Tolombón en alerta. Comuneros y autoridades de la organización indígena Pueblo de Tolombón del Valle de Chomoros, Tucumán, denunciaron ayer que en horas de la mañana fuerzas de seguridad y terratenientes ingresaron en su territorio. En su denuncia explicaron que quienes actúan en conjunto violentan a nuestra gente, nuestro territorio y nuestros derechos colectivos. La situación no es nueva. Desde hace años los terratenientes avanzan sobre sus territorios a pesar de estar protegidos por la Constitución y por la recientemente renovada Ley 26.160. Neuquén. Ceramistas cortan Ruta 7. Desde las 6 de la mañana de ayer, el bloqueo es total y a la altura de la fábrica en el Parque Industrial de Neuquén, ceramistas de Sanón y Cerámica Neuquén, junto a trabajadores del Parque Industrial, exigen que el Ministerio de Producción y de Trabajo cumpla con los compromisos asumidos con las gestiones obreras, de mantener los subsidios al salario hasta que se avance con un plan de créditos para renovación tecnológica. Hay 400 puestos de trabajo en juego. Agricultura familiar en riesgo. Numerosas organizaciones denunciaron mediante un comunicado los despidos en el Ministerio de Agroindustria de la Nación a técnicos y extensionistas que trabajan acompañando a las comunidades campesinas e indígenas. Los despidos reducen los puestos de trabajo sin ninguna alternativa de continuidad laboral. El 80% de los alimentos del mundo proviene de una agricultura familiar. Estas medidas afectan a 63.000 familias argentinas del campo. YPF encara 1.000 despidos en Neuquén. El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereira, denunció que YPF avanza con el despido de 1.000 trabajadores. El sindicalista recordó que a principios de 2017 ya hubo 1.700 trabajadores con la modalidad de retiros voluntarios. En ese momento, el presidente de YPF aseguró que las cuentas quedaban equilibradas. El gremio manifestó la voluntad de resistir los despidos. Más ajuste en la TV pública. Se profundiza la proscripción de periodistas, el ajuste y el vaciamiento de la pantalla. A los trabajadores les han ofrecido una paritaria que no reconoce la inflación de 2017. Por otra parte, los recortes en personal y horas de trabajo hacen que las coberturas sean cada vez más escasas. La gestión de Lombardi redujo la programación a enlatados, tercerizaciones y ni siquiera tuvo lanzamiento oficial. Derechos humanos e infancia. Hoy viernes a las 11 horas se dará una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación para denunciar la grave situación por la que atraviesa la infancia en nuestro país. Convocan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel junto a Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y organizaciones por los derechos humanos de la niñez. Bajo el lema "Una sociedad que no protege a sus niños es una sociedad que perdió su espíritu e hipotecó el presente y el futuro". Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 19, 15 grados 3, hoy está un poquito más fresco, parece que va a salir el sol, así que bueno, fresco y sol, está bueno, es lindo, me gusta. Todavía hay un anticipo, sí. Estoy viendo detrás suyo, sí. Un pedazo enorme de cielo celeste y buenísimo. La luz del sol. Bien, ahí vamos. Vamos. No, vamos hacia la luz. Ahí estamos. Bueno, y hoy tenemos... cocina. Hoy cocina. Hoy sí. Cocinamos. ¿Y quién cocina? Yo. Ah. Yo cocino. No se lo imaginaron, ¿no? No, sí, bueno. Porque acá tienen una idea errónea de mi persona, creo. No, ¿por qué? Eso, porque sí, porque a veces yo soy más de cocinar y no es fácil de traer acá lo que sí, hago. Sí, claro. Entonces no es como un pan o por ahí, ¿viste? Esas cosas, galletitas. No soy tanto de lo dulce, de lo que comúnmente sí. Se come. Entonces lo mío es más las comidas. Las comidas, lo salado, todo eso que me gusta. ¿Que vas a cocinar en serio, no como tus compañeros? Por supuesto. Es muy fácil porque aparte de lo que voy a cocinar, le voy dando un poquito los con qué necesitan. Ingredientes. ¿Quieren saber también qué voy a hacer, no? ¿O quiero quizás después? Y un poquito, sí, algo podés anticipar. Ingredientes sí. Y algo, ¿no? Mal hechos. Ah, bueno, mal hechos. Malfatti. Vamos a hacer eso. Es muy simple, es muy simple. Necesitamos, yo utilizo en este caso un poquito de espinaca y acelga. El que quiere puede usar espinaca totalmente. En claro. Total utilizo unos 800 gramos ya hecho, ¿no? Cuando voy a la hervir todo, lo escurrís. Sí. Bueno, es 800 gramos. Uso 3 huevos, unos 200 gramos de queso parmesano y unos 100 gramos de harina. Y con eso... Y crema de leche. Me estoy fijando en la heladera, tengo casi todo. Casi sí. Todo. Con eso, sal, pimienta, todo lo que les voy a contar después, condimentos que cada uno puede variar, yo voy a hacer los malfatis. Los malfatis, buenísimo, riquísimo. Son riquísimo. Muy ricos y bueno, ahora después les cuento. Porque voy a empezar ahora. Y entusiasma saber que los va a hacer de verdad. Que los voy a hacer de verdad, exacto. Sí. Pero aparte de eso, vamos a tener otras cosas también para sí. Acá en el programa y por supuesto, que no, ¿cómo no vamos a hablar de economía? ¿Cómo no vamos a hablar de economía? Tenemos que seguir hablando. Es ahí el boom. Igual no se preocupen porque creo que el 14 ya empezamos con el mundial y nos olvidamos de todo esto. Sí, pero mientras tanto, hasta el 14 de junio vamos a tener que seguir hablando de economía. También vamos a hablar de teatro, vamos a tener una muy linda entrevista para hablar sobre teatro y sobre lo que es, qué sé yo, un dramaturgo, un actor, un escritor, un montón de cosas que vamos a descubrir en este programa. Así que, bueno, parte de eso, por supuesto, más toda la información que tengamos. Ah, no, como me olvidaba de quién viene hoy. No viene. No, es verdad. Hoy no viene, pero mira, ya estaba tan acostumbrada a que viniera Jimena Manga, que viene acá a hablarnos sobre bienestar animal. No viene hoy. No viene acá, no tenemos que llamarla por teléfono. Sí. Pero, bueno, igual seguramente tendremos, ¿no?, preguntas y cosas. Sí, bueno, digo el teléfono para que llamen. Manden un mensaje. 15 49 47 98 46. Jimena hoy va a hablar de las cosas que sí pueden comer y que no pueden comer perros y gatos. Habíamos quedado con eso. ¿Vos sabés que está bueno? Pobre, hay gente que ya está grande y pregunta, pero ¿cómo? ¿Solamente le dan esas piedritas? Claro, sí. No son piedritas, son comiditas, ¿viste? Le damos así piedrita. Que, pero bueno, no, son esas cosas, así que... Y ya nos vamos a otro tema. Estábamos hablando de teatro y cosas, pero también podemos hablar de libros. Bueno, estuvimos entregando entradas para la Feria del Libro, que nos acercó muy generosamente Silvia Satulovsky. Y ya con ella estamos ahí. Buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien, muy bien. Difícil, es muy temprano para suavizar la garganta. Ay, bueno. Nosotros hicimos gárgaras de miel desde las 5. Por eso, sí. Yo sé que ustedes son muy cuidadosos. Hoy la Feria del Libro te tiene a vos como uno de esos stands como protagonista presentando el libro Escenas Escolares Incómodas. Sí. El libro se llama La Escuela y sus escenas incómodas, abriendo calidoscopios. En realidad fue un libro que sacamos el año pasado. El libro como un bordado entre mujeres pensando. Ajá. El libro fue incómodo hasta para escribirlo porque interroga justamente todo lo que no se quiere ver. Uh-huh. Es incómodo, les decía, porque se instala en la tensión de la escuela, que cambia a partir de los nuevos modos de subjetivación de los chicos, de los jóvenes, y la escuela que conserva su estructura disciplinadora, hegemónica y patriarcal y blanca, ¿no? Uh-huh. En un marco de capitalismo salvaje y de reforma tecnocrática y neoliberal. Uh-huh. Así que bueno, es un libro, digamos, que lo que hace es destapar preguntas, ¿no? Uh-huh. Y toma como herramienta escenas expresadas en ámbitos de capacitación docente. Uh-huh. Y bueno, en este sentido convocamos a Ana María Fernández, a Paula Civilia y a Gabriela Ramos para darle profundidad de campo en cada análisis, ¿no? Ana María Fernández es psicoanalista, ¿correcto? Ana María Fernández es psicoanalista, Paula Civilia es antropóloga y ella se dedica a toda la cuestión de, digamos, su línea de investigación tiene que ver con las redes y las pantallas. Ajá. Y cómo, digamos, un sujeto contemporáneo, digamos, deviene en una sociedad, digamos, que todavía insiste con la modernidad en muchas de sus expresiones y entre ellas las instituciones escuelas, ¿no? Ajá. Entonces, Y Ramos es... Y Gabriela Ramos es nuestra compañera que se dedica a trabajar la perspectiva de género. Perfecto. Claro. Y también en el diseño gráfico y todo. Y el diseño gráfico es de Claudia Goldman, que es artista plástica, muralista, vitralista, y que nos acompañó justamente con una estética narrativa... muy interesante. Uh-huh. Así que bueno, hoy Ludmila Satulovsky armó, mi sobrina, uh-huh. Armó un hermoso video para poder contar, digamos, desde ahí, desde estas escenas, para abrir un interrogatorio. Uh-huh. Un interrogatorio, un conversatorio, que no es un laboratorio, uh-huh. y donde podemos interactuar con toda la gente que viene, como para pensar juntos y sacar la escuela al debate público. ¿A qué hora es eso? Esto es a las 7:30 p.m. Uh-huh. En la Feria del Libro, en Zona Docente, en el stand amarillo. Perfecto, muy bien. Bueno, ahí todos hemos estado también repartiendo, gracias a las entradas que nos acercaste, así que seguramente muchos estarán hoy yendo a ver esta presentación y bueno, también a disfrutar de la Feria Seguro, del Libro, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y Silvia, y un feliz cumpleaños. Feliz bueno, cumpleaños. Muchas gracias. no sé si nos escuchaste, ya es la segunda vez que te estamos saludando. Verdad. Sí. Empezamos el día saludando a quienes cumplían acá en la radio, así que tanto vos como Emi, pero bueno, ahora que te tenemos acá, te volvemos a decir feliz cumpleaños. Son las 8, pongo Ruta Alternativa. Muy bien. Ya está puesto, digamos, como de menú de inicio. Genial. Una decisión brillante. Silvia, mucha, no sé, porque será mucha mierda. Éxitos. También. Aunque por lo menos toda la parte artística que tiene el libro podría ir con el mismo deseo que para otras cosas artísticas. Sí, la verdad que estamos muy contentas con el libro y con su recorrido. Efectivamente hoy, bueno, entre toda la gente que ya, digamos, aseguró su entrada. Claro. Vienen, digamos, una cantidad de compañeras y compañeros de Tandil, de la Universidad del Centro, que ya tienen su lugar, porque estuvimos también haciendo la presentación en Tandil. Uh-huh. Y este libro fue, digamos, presentado también en Puebla, en Hidalgo, en Pachuca, uh-huh, en México, en Tijuana, en Baja California, en Madrid, en Portugal. Tiene su recorrido. Tiene su recorrido. Ya solo tiene un recorrido internacional. Sí, ya ha viajado. Ha viajado el libro y es un libro militado. Muy bien. Así bueno. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno. Y suerte también hoy. Suerte también. Abrazo grande. Chau. Zona Docente, 19:30, Feria del Libro. Presentación de esta nueva presentación del libro de Silvia Tetulo. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte del gente. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabes. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. ...8.31 y esto es Ruta Alternativa, estamos acá hasta las 10 de la mañana... ...y damos el teléfono nuevamente para los que quieran ganarse las entradas... ...hay tres obras de teatro para ver, 1549-479846. Dejan un mensaje, quiero las entradas. Las entradas son para ver Bañarse, sábados a las 12:30. No es fácil decirlo, sábado a las 20:30. Y Aquí hay leones, domingo 19:30. Esto es en Vera Vera Teatro, Vera 108. Y son obras ganadoras de un concurso post 40 para dramaturgos que tienen más de 40 años. Contamos además que, hay una noticia fundamental que no quiero dejar de dar, porque tenemos una hora para ir a repudiarla. Nos quedamos un poquito afuera porque no creo que nos dejen entrar al Salón Ilia del Congreso, del Senado. Empresarios energéticos de Estados Unidos vienen a encontrarse con nuestro gobierno, ¿no? Con otros empresarios nuestros. El gobierno es empresarial. Claro, el gobierno empresarial que tenemos. En el Senado, en el Salón Ilia. Sí. Lo que me causó mucha gracia que digan, no empresarios de la energía, empresarios energéticos. Ajá, no son claro, como que claro. Tienen avena, pasa de uva. ¿Estás segura que no están hablando de alimentos energéticos? No sé, la verdad que no. Se vienen a hacer lobby al Congreso. Sí, claramente. Todo natural. No, todo tremendo. Así que bueno, el Congreso, hoy no tenemos ninguna marcha en el Congreso, pero podemos ir a marchar repudiando esto. Si tuvieran ganas, podemos acercarnos. Y estamos ya comunicados directamente con Escobar. Exacto. Está ahí. Pablo Brambilla. Muy buenos días a todos. Salió el sol. Ah, ahí también. Por fin. Sí, hasta donde se ve. Qué bien. Sí, no sabe, usted sabe que lo confundo, no sé si es el sol o alguna señal del Fondo Monetario. Ah, no sé. Bueno. Habría que ver. Y una cosa puede estar vinculada a la otra. Hasta ayer a la noche, le digo, pensé que era uno de los primeros condicionamientos, la lluvia eterna. Sí, claro. Pero no, se ve que ha aflojado, así como ha subido el merval y ha bajado el riesgo país, de la misma manera salió el sol. Digo por hacer alguna metáfora de esas que nos gustan bien natural para naturalizar la realidad, ¿no? Exactamente. Bien, correcto. Llegamos al viernes, señor. Viernes, sí. Bien, y andamos pispeando los medios masivos comerciales y estatales y, por ejemplo, Elisa Carrió dice, maten a Durán Barba, tienen mi aval. No, así no lo dijo creer. Así lo dijo, no lo bien fuerte. Así sí, nomás, sí. Se lo despacha temprano. Sí. Bueno, anduvo diciendo cosas del estilo de Mauricio Macri siente las dificultades de la gente por las tarifas, pero no lo demuestra porque es ingeniero. No. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Los ingenieros son en eso un poco no fríos. No se meta con los ingenieros. No, pero él no es ni ingeniero. No lloran. No. No lloran. No apareció ningún ingeniero en la publicidad de TIC. No. ¿Y vos lo viste el videíto? Ese sí, tremendo. Sí, me pareció una... uno de esos materiales que ya no vienen para trabajar estereotipos. No, claro. Así que yo por lo menos como docente le agradezco muchísimo. Ah, sí, claro. Es verdad. Le mando un abrazo. Verdad, sí. Porque son esas cosas que ahora, por estos tiempos, son más difíciles de encontrar. Claro. Atrasa. Sí. Coincidimos. Bien. ¿Le parece que hacemos un recorrido por lo que ocurrió en la semana? Más de 40 tracks. Vamos. Ha sido una cosa impresionante al momento de detectar las distintas cuestiones arbitrariamente, por supuesto, de la realidad argentina. Así que bueno, vamos a intentar retratarla en este compiladito semanal habitual, por si el oyente, la oyenta se lo perdió durante la semana. Escúchelo. Por sí o por no, ¿hay crisis? No, definitivamente no. No hay ninguna señal que así lo indique. Esto es preventivo. Buenos días. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. No volvamos al fondo. Una gran crisis económica. Somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo. Admitamos que somos un país de garcas, de piratas, de sinvergüenza. Tendrían que hacer un acuerdo con otros partidos para poder ajustar. También la gente tiene que entender que si todos se ponen de acuerdo y hay un ajuste con todos de acuerdo, va a haber que hacer sacrificios. Esto es así. Claudio Loser, economista y exdirector del FMI para América Latina. Una aceleración aceleración del ajuste más que una profundización. No volvamos al fondo. Ahora se viene el ajuste en serio. Esto no es el 2001, pero sin embargo te revuelve lo peor, te revuelve lo peor. No ha habido ningún planteo del Fondo Monetario para poder condicionar. Tener al Fondo Monetario soplándote en la nuca no le gusta a nadie. Indudablemente no había otra salida. No volvamos al fondo. Los acuerdos políticos es la rosca. Dicen que eso es del siglo XX, no es más del siglo XX. Esa no es la política del siglo XXI, la rosca política. En el gobernar no es solamente con el timbreo, el Twitter, el Facebook, Google. Con eso no se gobierna. Aquellos que se creen que saben todo, absolutamente todo, mirá dónde nos llevaron, al Fondo Monetario Internacional, otra vez a pedir, por favor, que nos presten algo. Que la opinión pública no tiene mucha tolerancia, ni con los vicios, ni con los remedios. Para empezar a conversar, habría que tener a partir del día de hoy un programa de austeridad que dé miedo. Como ex especulador que fui profesional, hay que hacer una reducción de gasto público mañana mismo. No tenemos chance. Si no reducís el gasto, no, obra pública, te lo vuelo de un plumazo, toda la obra pública. Estamos ante los días más complicados del gobierno. Otra vez sopa. Parecía que la historia ya había superado esa idea nefasta de pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional. Está Juan Carlos de Pablo en línea. Una gran medida, que es aumentar la tasa que el Banco Central está dispuesto a pagar por colocaciones que le hacen en pesos de 33 a 40 puntos. Eso equivale a que vos entras en la sala de guardia de un hospital con una hemorragia, no sé, un dolor así, ¿verdad? Y te enchufan un torniquete o te enchufan una inyección, con lo cual, ¡trac!, paran el tema del momento. ¿Cuál es el problema de fondo? Que la Argentina no genera los dólares para pagar un déficit de balanza comercial, para remitir las utilidades de las multinacionales al exterior y para pagar intereses de la deuda. Estamos trabajando con fuerzas de seguridad que se sienten parte de un equipo de seguridad y que son consideradas como tal. No empatizan con la gente pobre. Se lo escucharon decir a María Eugenia Vidal. ¿Hay un nuevo tipo de golpe de Estado en la Argentina? Me parece que no da para hablar de golpe de Estado. Es demasiado. Una revolución de alegría en la República Argentina. ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. ¿Sí? Sí, lo peor ya pasó. Esto lo he vivido ya. Esta película la vimos. Ya la vimos. Es como una guirnalda de porquerías, ¿viste? Sí. Como una cosa que no. Una... No puedes respirar. No puedes respirar. Ni siquiera podemos reaccionar. Yo lo escuché por segunda vez y cada vez le encuentro a ese pedacito que dice de especuladores. Sí. Ahora me doy cuenta que dice especulador profesional. Sí, es muy bueno. O sea, sí, señora, si usted quiere. Se dio cuenta error, en realidad. En este país, sí. Ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, sí. Debe ser una carrera. Sí. Claro. Debe ser claramente una carrera. Este gobierno va a poder crear nuevas carreras. Sí, ¿no? Sí, es emprendedurismo y especuladores profesionales. Bien, algunas noticias de las tapas de los medios masivos comerciales y estatales del día de hoy. Dice Clarín, fuerte respaldo de Estados Unidos a la negociación con el Fondo Monetario Internacional por el préstamo stand-by. Uh-huh. Y por lo que dice La Nación, sería rapidito el acuerdo. Claro. Recomiendo al oyente y a la oyenta que no haya visto las hermosas fotos entre Duchovne y Lagarde. Sí, las vi. Realmente creo que Página 2 en ese sentido le da un buen titular. Dice, empieza el baile y se los ve abrazados a ambos. Bueno, no sería muy... en fin, un lindo momento. Bueno, ayer el dólar subió. Pero el central también tuvo que liquidar dólares. Sí. Porque se disparaba aún más. Así que ya estaríamos en 23, 22, 23, 23, qué sé yo, más o menos, le digo. Sí, me llamó la atención esta mañana, TN decía, bueno, pero fue poquitito, 140 millones sí, de dólares. No fue tanto. Igual, ¿a usted le parece poco o mucho? No, bueno, escúcheme, sí. Si todos los días vamos a vender 140 millones de dólares, digo, a ver, es una barbaridad. Bueno, a Cristiano Ratazzi le parece poco porque dice que 26 pesos sería un buen precio para el dólar. Ah, claro. Claro, claro. Y esto no es lo, no pasó lo peor, evidentemente, porque Morgan Stanley, sí, los familiares de la ministra, sí, dicen, titula el diario El Cronista, es muy pronto para comprar acciones locales. O sea, no llegó lo peor. Claro, en cualquier momento empiezan a comprar acciones en los bonos y prepárese. Ahí sí se va a empezar a complicar un poquitito. Hasta ahora, según ámbito financiero, hay una tregua. Claro. Claro. Así que, bueno, las paritarias, dice ámbito financiero, la UOM pactó 18.5 y puso fin al techo oficial. O sea que ya estaríamos reconociendo que se escapa la tortuga. Bueno. Igual JP Morgan recomiendan aprovechar la tasa del EVAC. Sí, sí. Claro. Claro. Y bueno, y sí, claro. Bien. Y titula también el cronista comercial, los argentinos creen que podrán ver el Mundial en la oficina y eligen a Messi para trabajar en equipo. Lo que no cree, lo que no entiendo demasiado de ese titular es cómo alguien se imagina que un multimillonario va a estar laburando en la oficina. Claro, claro. Sí. Bueno, no, es imposible. No me cierra la imagen, no sé, capaz que alguien lo tiene un poquito más claro. Bien, y página 12 dice que empezó la remarcación preventiva. Ahora ustedes me dirán, qué desastre todo esto, qué desastre, claro, sí, todo esto. Por supuesto, sí. Pero yo le traigo una solución. A ver. De la mano del expresidente Eduardo Duhalde. A ver. Que ayer habló y nos trae la solución, escúchelo. A ver. Doctor Duhalde, muy buen día. Vamos a empezar por esta decisión del presidente de Macri de pedir un crédito stand-by con el Fondo Monetario. ¿Cómo le cayó? No, a mí me cayó ni bien ni mal, porque momentos críticos de un país, porque estos son momentos críticos, la situación que no es terminal, que tiene salida, pero que es delicada. Estamos en la última etapa del sistema democrático, porque obviamente que vienen cosas nuevas, los partidos están agonizando en todo Occidente, vienen cosas nuevas. Yo lo que tengo ganas es de ayudar que los dos partidos históricos se den cuenta que nos hemos convertido en partidos viejos, de viejos y para viejos. Usted en su momento dijo que había una dirigencia de mierda. Sí, eso no es cierto. No, lo que dije eso y agregué, soy parte. Exactamente. Soy parte. Yo sé que se van a reír cuando sigo pensando que estamos condenados al éxito. Que se rían, que se rían. Yo estoy convencido y sé cómo se sale de estos problemas. Sé cómo se sale, yo sé cómo se sale. Claro. No, sí. Claramente sabemos cuál es la salida para el expresidente. Exactamente. Digo, por ahí el oyente desprevenido, sabemos que, por ejemplo, andar liquidando dirigentes sociales es una opción. Y bueno, sí. Bueno, inmediatamente nos fuimos a un 26 de junio, ¿no? Sí. Por eso le digo. Así que bueno, esto sería más o menos el panorama de las noticias de los medios masivos comerciales y estatales del día de hoy. Para terminar el fin de semana. Exactamente, que lo disfruten, ¿eh? Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Yo sé que se van a reír cuando sigo pensando que estamos condenados al éxito. Que se rían, que se rían. Yo estoy convencido y sé cómo se sale de estos problemas. Sé cómo se sale. Yo sé cómo se sale. Es como una guirnalda de porquerías, ¿viste? Empezar con un... Uy, perdón. Vi la lucecita, por eso. Bajo un cielo de estrellas. Orquesta Miguel Caló por Alberto Podestá. Un 11 de mayo fallecía José María Contursi. Y con esta excusa escuchamos Bajo un cielo de estrellas. Mucho tiempo después de alejarme, vuelvo al barrio que un día dejé, con el ansia de ver por sus calles mis viejos amigos, el viejo café. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: no te olvides que siempre fui tuya y sigo esperando que vuelvas a mí. en esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con su verso te brindo su pena. Hay una voz que me dice al oído, yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombra. Sentir que todo la nombra, que ganas enormes me da de llorar. Ruta alternativa. ¿Para cuándo vamos a cocinar con Sidi Guacho acá en el piso? Por ¿verdad? Supuesto, por supuesto. Favor. ¿Qué menos que eso? ¿Quién no cocina con música? No me digas. No, sí, no me molestaría ir a cocinar a París tampoco. No, tampoco, por supuesto. Y bueno, les dije que íbamos a hacer malfatti y malhechos. Esta es una vieja receta italiana, una vieja receta italiana que data de la época del renacentismo italiano. Y a eso me limito a Bartolomeo Scappi, que sí, era el gastronómico de la época, donde hacían raviolis, pero querían hacer algo. La masa tenía que ser bien finita para que no fuera una masa pesada. Y entonces a él se le dijo, no, quiero hacer algo que no tenga nada. Sí, sí. Tenía que ser un ravioli sin recubrir, ¿no? Un ravioli senza foglia, decía. O sea, algo está así, bueno. Hasta que empezó a probar y le salieron unas bolitas, ¿no? Unas bolitas que en ese caso hablamos del renacentismo, que tiene que ver, ¿viste?, con algunas cosas muy especiales. Y en esa época empezó a hacer esas bolitas con queso fresco, hierbas aromáticas, huevo, canela, azafrán y azúcar. Se usaba mucho la canela y el azafrán en esa época. Mira, sí. Y en realidad esto se convirtió, ¿viste?, en todo lo que era la corte y todo de esa época, en un furor, sí, ¿no? Y él encontró que esto ya había encontrado, que ahora eran esos raviolis en esas bolitas, que eran raviolis desnudos, raviolis, claro, impúdicos. Y impúdicos, porque no tenían nada que los cubrían, claro. Estaban totalmente al descubierto. Bueno, algunos dicen que no, que era una receta más pobre que había en Italia, que se hacía con un grumo, que se hacía con harina, un poquito de harina y había sido un poquito, viste, de huevo y eso se tiraba así a hervir y nada más. Pero bueno, la realidad es que esta receta que yo les traigo hoy, que viene... La historia es esta, viene de algo que a mí me llega mucho porque son recetas de familia, claro. De una tía a la que quería muchísimo, que era perfeccionista en todo lo que hacía, te traía, sí, una mesa y vos no podías creer, pero de repente aparecían estos, los malhechos, ella ni malfatti, malhechos decía, y bueno, estos malhechos que se hacen, como bien dije yo, con mezclar espinaca y acelga, más o menos 800 gramos, van a comer 6 personas, pero recontra bien, claro, con eso. Hay que, por supuesto, hervirlas, ¿viste? Después escurrirlas bien, tiene que estar bien picadito, o sea, eso te tiene que quedar como una cosa, ¿viste? Como una pequeña masa, ¿no? Digamos, una pequeña cosa sin nada de agua, claro, sin nada que tenga. Sí. Ahí yo le mezclo, entonces, queso crema. En la época anterior mi tía le ponía crema, porque no había el famoso crema, queso crema que hoy tenemos. Yo lo mezclo con queso crema. Le pongo queso parmesano, que es el que más me gusta dentro de los quesos, para ponerle adentro. Le pongo a la masa. A la masa. Todo eso lo estoy haciendo en la masa. Le pongo sal y pimienta. Y los huevos los separo. Los 3 huevos que les dije que les pongo, sí, los separo. La yema de la clara. Primero pongo la clara. Ah, claro. La yema, perdón. Yema. Y la clara la bato. La bato, claro, a punto de nieve. Y ahí despacito, con mucha tranquilidad, lo voy uniendo. Buenísimo. Claro. Y ahí empiezo, así con esa, con la harina que le pongo, que es muy poca. Vos, viste, tenés claro. Lo único que sí tenés que tener en la mano. Vos tenés que tener harina en la mano porque es húmeda. Claro. Y vos empezás a hacer bolitas, chatitas, conitos, lo que se te antoje. Esos son mal hechos porque lo haces como te gusta. Claro. No lo pasás por nada, tienen más grande. Como te gusta o como va al día. Claro, y si supongamos que tenés mucha gente, que esta es una buena comida porque la podés preparar antes, entonces vos decís, bueno, los hago más grandes, así termino antes, pero si no tenés todo lleno de eso. Eso después los ponés a hervir. Y una vez que los serviste, los vas a poner en una fuente de vidrio, de lo que vos puedas meter al horno, que tenga altura. ¿Por qué? Porque ya le pongo crema. Pongo crema abajo y empiezo a echar lo que voy sacando, que por supuesto la cantidad que van a hacer no les alcanza para una sola vez. Los voy echando, les voy echando un poquito más de crema, le puedes poner un poquito de manteca para que no se te peguen, hasta que llegás a cubrir toda esa fuente. A veces necesitas dos. Yo cuando hago esta cantidad necesito, por lo menos de mi fuente, necesito dos. Le pongo ahí, que termino bien con cremita y mucho queso arriba. Y ahí los meto a gratinar. Vos los podés dejar en la heladera si querés, porque si viene gente, no tenés que estar cocinando a último momento. Los tenés listo, ya está hervido, ya está preparado. Lo metés en la heladera y cuando llegan, echás bien el queso y ahí los gratinas. No. Son riquísimos. Todo lo que tiene, porque son soufflés, se te cosa, tienen forma, no sé. Ese plato gratinado que entras riquísimo. Con ese aroma. Ni les cuento. Y repetí los ingredientes, a ver. Tengo espinaca y acelga. Podés usar solo espinaca. Si querés espinaca solo, que es la más rica, la podés usar. La servís bien aplateada, la apretás bien para que te quede bien cortadita, bien hecha una... ¿Viste cómo queda, no? Para que poder armar una masita. Ahí entonces le pongo, lo mezclo con el queso crema, que pongo un pote más o menos de medio kilo para hacer a esa proporción. Le pongo queso parmesano, también una cantidad, uno tiene que ir según le guste, cuanto más podés, más rico va a quedar. Sal, pimienta, no le pongo otra cosa, nada. Hay gente que lo varía, o sea, hay recetas hoy que ya han sido muy exóticas y modificadas. Y una vez que tengo eso, los huevos los separo, pongo la yema adentro y ahí bato a nieve la clara. Entonces, con mucho cuidado, los voy envolviendo, los voy acariciando, les voy dando todo el amor que quiero que tengan. Y cuando termina eso y que quede, ahí empiezo a armarlos. Empiezo a armarlos con harina, la harina le pongo, los 100 gramos de harina. Y una vez que está toda esa masa, empiezo a enharinarme la mano. Hago rollitos, los corto, los hago redonditos. Está bueno para hacerlo con chicos, te digo. Sí, está muy bueno. Está bueno. Y eso, como ya les dije, primero el hervor, porque suben enseguida, porque ya está casi todo hecho. Sí. Y ahí en esa fuente que tengo, crema, y voy echándolos, crema por arriba, así. Le pongo mucho parmesano para tenerlo y ya les dije, si lo quieren comer en el momento, lo meten a gratinar. Y si no, lo ponen en la heladera y después de eso ya lo ponen cuando viene toda la familia. Dos preguntas. Una, ¿para cuántas personas rinde? Esto rinde 6 platos. Seis platos. Otra pregunta que nos manda Virginia desde Córdoba. ¿Se usan las pencas de la... O sea, la penca, la parte de atrás de la selga? No. Todo tiene que estar... Tiene que quedar como lo verde. bien, porque cuando vos lo haces tiene que ser como si hicieras una pastita, paquetes. Qué sé yo, ¿cómo le puedes decir? Una pastita, bien, no es que las usas. Claro, otros pueden ser más sui generis, como se usa hoy, le pueden armar algo más grande, pero no, yo lo hago bien pastita. Y les digo, ¿no? Han hecho de zapallo, de ricota, de remolacha. ¿Cómo se llamaba tu tía, Gra? Elisa. Mi tía Elisa, a la que muchísimo quería. Sí. Y era impresionante llegar a su casa y no éramos 6, ¿eh? Claro. Le digo que éramos como 15 y mi tía Elisa hacía los mal hechos para todos nosotros. Para las 10 estará listo. Tengo 1, 2, 4. Sí, pedidos. es rápido. 4 porciones, pero... Vayan poniendo el agua. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Compramos heladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. Ay, amor, qué bueno salir un poco de la ciudad. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. Acá pastando. Esa lluvia brillante y espumosa. Pará, lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avionetas fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa para quien quiera escucharnos. Ay, me asusté. 8:58, faltan 2 minutos para las 9. Supongo que algunos ya se estarán despertando, si tuvieron la posibilidad de dormir hasta las 9, que eso a mí me hubiera encantado. Sí. Se está yendo Julio, que nos escucha en el 102.5. O sea que gracias, hasta aquí nos escucha, después se va. Sí, ¿verdad? Claro, bueno, está bien. Julio, una abrazo. Hora bien. Lo podemos aprobar igual. Sí, está aprobado. Sí, está aprobado. Con un 7:50, tampoco le vamos a arreglar la nota, ¿no? No, obvio. Bueno, damos nuevamente el número de WhatsApp, es para que dejen un mensaje y para dos cosas esta vez. Para quien quiera ganarse las entradas y también para quien quiera preguntarle cosas a Jimena, que va a venir a hablar, la veterinaria que habla sobre bienestar animal, Jimena Mangas, alrededor de las 9:30. Uh-huh. Y le pueden preguntar cosas que tengan que ver con qué sí le está bueno darles de comer y qué no a perros y gatos. Uh-huh. Hay algunas cosas que nosotros consumimos que pueden ser inclusive hasta tóxicas para un perro o para un gato. Así sí. Que bueno, estaría bueno eso. Y las entradas, tenemos 3 pares de entradas para 3 obras diferentes en el Vera Vera Teatro, que es Vera 108. Muy bien. Buen fin de semana. ¿Verdad? Claro, por eso. Está bien, va a ser sol, pero no importa. No, si un ratito está, te puedo decir por favor. Para ir y bueno. Está bien. ¿No? No, y también le decimos que es lindo ir al teatro. Ir al teatro en estos días. Y no se pierda, no se pierda que todavía nos falta bastante de este programa. Como bien vienen ahora, vamos a hablar de economía, como es el boom de este momento, y también vamos a hablar de teatro, aparte de Jimena. Así que está bueno, ¿no? Está sí, bueno sí, que vayamos con esos temas. Queremos hablar de economía, no hay caso, queremos hablar, entender. Muchas veces queremos hablar de economía, pero bueno, esta semana particularmente, no solo queremos, sino que además es como que necesitamos hablar claro. de economía. Que son dos cosas diferentes, ¿no? Tuvimos la escalada del dólar, más de un 15% de devaluación. Sí. En pocos días, sí. La suba de las tasas de interés, uh-huh. la bicicleta financiera, uh-huh. ahora volvemos al fondo, uh-huh.

Estamos todos hablando. Ay, es un viernes, pero terrible. Es un viernes increíble. Estábamos charlando sobre los créditos UBA. Así que bueno, estamos un poco preocupadas y preocupados, pero bueno, seguimos avanzando. Y en realidad, cuando Francisco dice a veces cantamuto, ¿no? El economista que hablamos recién, ustedes y el trabajo. Valoró mucho en algún momento, en la primera vez que hablamos con él, el tema del trabajo autogestivo en una radio comunitaria, ¿no? Sí. Y también por acá transitan voces y personas que hablan de otras experiencias autogestivas, como el teatro, ¿no? El teatro alternativo, el teatro autogestivo. Y hemos entrevistado y nos gusta hablar con gente que tiene iniciativas creativas desde ese lugar, ¿no? Desde la autogestión, y que valora ese trabajo, el teatral en este caso, más allá del dinero y de lo comercial. Y nos parece que, bueno, una de esas personas que representa una parte del teatro que nos gusta mucho es César Bri. Uh-huh. ¿Está en comunicación? Sí, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, buen día, Bri. Buen día. Sabemos que el miércoles pasado se estrenó el unipersonal 120 kilos de jazz en la carpintería. Y en ese unipersonal usted es el actor. Yo, sí, en este unipersonal soy el actor, el autor y el director, sí. Muy bien, todo. Esta es una obra cómica, la de la carpintería. Es un cuento que escribí hace varios años, en realidad, que después adapté a teatro. Y es la historia de un gordo que está enamorado de una chica, y que para poder entrar a una fiesta a la que se entra solo invitados, se finge contrabajista de un grupo jazz, pero él no sabe tocar el contrabajo. Claro. Entonces, ese es el tema del cual, o la excusa del cual parte esta especie de historia de amor. Amor por la comida, amor por una mujer y amor por el jazz. Sí. ¿Y en qué se diferencian esos amores? Bueno, son muy diferentes. El amor por el jazz le hace a él imitar a su contrabajo con la boca. El amor por ella le hace arruinarse la vida. Y el amor por la comida es lo que lo tiene vivo. Claro. Bien. Sí, y casi paralelamente también está reestrenando El Paraíso Perdido. Sí, El Paraíso Perdido se reestrenó en Santos 4040. Primero, el 120 kilos de jazz está los miércoles a las 8:30 en la carpintería, uh-huh, en Jean Jaurès 858. Sí. Y en Santos Dumont 4040 está El Paraíso Perdido. Los domingos a las 5 de la tarde. Claro. Esto que se preguntaba, nos preguntábamos recién y hablábamos de este el colectivo, me parece que vos siempre te moviste en estos espacios, ¿no? Con trabajos colectivos y donde todos están igual en cuanto a lo que es salir al aire y el trabajo. Mira, yo siempre he hecho todo. He hecho desde dirigir en teatros estables en Italia, en teatros, digamos, importantes, que te ahí sí te pagan. Uh-huh. Pero lo que he hecho siempre es hacer lo que yo he querido. Uh-huh. Qué lindo. Digamos que yo nunca hago algo porque hay dinero, sino que trato de encontrar el dinero para hacer lo que yo deseo hacer. Claro. Entonces, esa es mi libertad, mi independencia, la pago caro. Uh-huh. La pago con austeridad, en ciertos momentos con pobreza, pero hago absolutamente lo que deseo. Uh-huh. El Paraíso Perdido fue el resultado. Hace unos años la Bienal de Arte Joven me contrató para hacer un trabajo, una de formación, y después de 15 días paré y les dije a los chicos: miren, nos quedan 15 días y el trabajo es maravilloso, podemos crear una obra, ¿quieren que lo hagamos? Y lo hicimos, y ya es el cuarto año que está en cartel El Paraíso Perdido. Al inicio eran 21 y ahora son 11 chicos. Que siguen haciendo, que cuando los tomé, la más chica tiene 17 años, la más grande 30, ahora tienen unos 4 años más todos. Uh-huh. Y montamos esta especie de viaje en el fin de la infancia. Uh-huh. Y en los recuerdos, que es lo que llamamos El Paraíso Perdido. Uh-huh. que es una obra que divierte mucho y conmueve mucho al público. Hemos tenido mucha, mucha fortuna con el público. Uh-huh. En algún momento leí por ahí que decía que el teatro tenía que ser terapéutico, ¿no? Y a veces, como espectadora, yo siento como que la música también, la literatura también, el teatro, cualquier expresión artística, no sé si la palabra es que me cura, pero que me ayuda, ¿no? Sí, creo que la palabra es correcta cuando decís me cura, te ayuda. Toda forma de arte es una forma de ver la verdad a través de la belleza. Entonces, si uno ve la verdad iluminada por la belleza, eso no puede que ser, no puede que sanar. Puede ser doloroso, que puede, por eso a veces uno se conmueve, llora, pero las lágrimas que provoca el arte no son lágrimas de sufrimiento, son lágrimas de descubrimiento, de revelación, son otro tipo de lágrimas. Entonces, sea cuando es algo más triste, o sea cuando te divertís, o como yo trato de hacer en mis trabajos, viajar entre los polos de la risa y la emoción, la conmoción, entonces ese arte es liberatorio y es de algún modo curativo. Claro. Eso es lo que yo pienso, yo estoy convencido que debe ser así. Si no, ¿qué sentido tendría dedicarle al teatro toda nuestra vida si al menos nos salimos un poco mejores que como hemos entrado? Claro. Tal vez no, después seguimos siendo una porquería, pero al menos tenemos conciencia de eso. Ya eso es un buen paso. Estamos conversando con César Bri. César, vos comentabas recién que una de las cosas que habías encarado era cada tanto, juntar unos manguitos y hacer lo que se te da la gana. Ese hacer lo que se te da la gana fue lo que te llevó en 1991 a las afueras de Sucre. Sí, absolutamente. Cuando yo me fui de Dinamarca, me fui a trabajar a Bolivia, digamos, a un país que no tenía teatro profesional, donde había una cultura inmensa, tradicional, de otro tipo, pero muy, muy fuerte, muy interesante. Y yo quería verificar si era capaz de hacer algo que fuera al mismo tiempo de búsqueda, de investigación, algo que se tuviera objetivos estéticos importantes, y al mismo tiempo hacerlo con la gente, o sea, hacer una especie de cuadratura del círculo. Volverlo un teatro también, que fuera un teatro, la palabra no me gusta, pero podría decir popular, o sea, un teatro que llegara a todos, y al mismo tiempo hacer un teatro que fuera de búsqueda, de investigación. Y eso fue lo que traté de hacer en mis 20 años en Bolivia, del 91 al 2010, cuando me fui. Traté, me llama la atención, traté. Porque, no sé, hay un resultado, 20 años. Uno lo mira desde afuera y digo, uno diría, es lo que hiciste durante 20 años. Pero bueno, vos decís traté. Sí, porque sigo haciendo, o sea, bien. Siempre estoy... mira, si debo decir la verdad de mí, yo soy un náufrago. Naufragado varias veces, incluso cuando he logrado hacer cosas, creo que han acabado en naufragios importantes, algunos menos importantes, menos visibles. Incluso ahora estoy regresando y estoy experimentando bastante la amargura del regreso, ¿no? Llegás, yo tengo 64 años, y cuando eras un huésped todos te recibían, ahora que estás aquí te has vuelto un rival, entonces es muy duro, muy difícil. He llegado además en un momento difícil del país, entonces digamos que no es fácil, por eso digo siempre traté. Los logros son otros los que los... Yo sí pienso que el día que pienso que logré algo, ahí me voy a parar. Mientras sienta que estoy continuando, que estoy investigando aún, que aún creo, que aún investigo, que aún soy curioso, voy a seguir trabajando y cambiando. El día que crea que llegué a algún lado, ahí me voy a parar y me voy a sentar, y no me quiero sentar todavía. Aunque ya estoy viejito, todavía no estoy tan viejito. Sí, no. Estamos hablando con César Bri, que es dramaturgo, actor, director y maestro de actores, y hay una relación con los objetos, ¿no? En esto de que plantea que no, un objeto no tiene que estar porque sí en un escenario, o sea, una mesa tiene que ser un actor más. Absolutamente. Claro. Esa es una lección un poco para dar el nombre tal vez del que más se conoce aquí, de Cantor. Cantor, Tadeusz Cantor, un grande de la vanguardia polaca, y él sostenía que el objeto es un actor más. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Mis obras usan muy pocos elementos, pero cada objeto que hay no tiene un valor, digamos, escenográfico como decorado. A veces dice, ¿cuál es el decorado? Yo no uso decorado. Claro. Cualquier objeto que esté en la escena es un actor más. Yo trabajo con las metonimias, las metáforas y las imágenes. Entonces, una silla se vuelve un tren, una silla puede ser muchas cosas. Basta mirarla y decir, aquí se sentaba el abuelo y se vuelve la silla del ausente. Todo objeto, si le das un contexto y un nombre, se vuelve otra cosa de lo que parece que es. Y yo creo que eso es parte de la verdad. La escena es un lugar, es un umbral que nos lleva hacia el otro lado de las cosas. Lo real no es lo que se ve, sino lo que está agazapado detrás de lo que se ve. Todo eso un poco surge en mi teatro a través de mi trabajo de creación con los actores, con los textos y con los objetos. Y en esto, escucharlo hablar también es muy poético, ¿no? En cómo cuenta todas las cosas. Ese amor por la poesía, claro, ¿no? También. Y me pregunto si a lo mejor, digo, los temas, ¿no? No sé, estudiar de chica y decir, bueno, los temas en la poesía son siempre los mismos, en la narrativa. ¿Con el teatro pasa lo mismo? ¿Hay pocos temas que son los que siempre las personas volvemos a repetir? Bueno, digamos que con el hombre pasa siempre lo mismo. Hay temas que son fundamentales y que se regresan en diferentes formas. Creo que era Artaud que decía, no importa que se haya quemado la biblioteca de Alejandría, volveremos a escribir todos esos libros. O sea, esto significa que hay ciertos temas que son universales y que siempre regresan en formas distintas, en tiempos distintos, bajo apariencias distintas, pero son los temas fundamentales. De algún modo, los griegos empezaron un trabajo que todos continuamos. Lo que no significa, pues, que no haya otros temas, pero no, digamos que los temas son los temas de que la condición humana nos impone, que la existencia nos impone. Eso es inevitable, es así. Podemos reír, podemos llorar, podemos hacer algo más sesudo, pero esos son los... Luego, el teatro no se explica por sus temas, se explica por la forma en que los realizamos, ¿no? Claro. La forma no es el... todo pasa por las formas, aunque la forma no es el objetivo, no es el secreto. Eso es la... ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es investigar cómo vamos a contar algo, cómo lo vamos a decir, qué vamos a descubrir. Ese cómo es también un descubrimiento. O sea, la forma en que trabajamos, la forma en que decimos, cómo vamos indagando, es también parte de lo que decimos. No está separado, o sea, no se pueden dividir forma y contenido. Hay que unirlos en un nivel superior. Sí. Y me preguntaba si en esta vuelta a la Argentina descubrió que hay mucho teatro. Nosotros entendemos que sí, que en Buenos Aires siempre fue una ciudad con mucho teatro, pero si pudo hacer un recorrido, si pudo ver, si descubrió cosas nuevas, si realmente hay mucha gente experimentando cosas diferentes, ¿con qué se encontró? Mirá, hay un teatro maravilloso en esta ciudad. Yo creo que una de las cosas que puedo decir es que en Buenos Aires, pero también en Argentina, yo también lo había visto en América Latina, pero aquí más, de algún modo, tal vez porque es una ciudad tan grande y porque todo argentino o todo porteño tiene un psicólogo y hace teatro. son dos características muy de aquí. Sí. Entonces, esa cantidad de gente que se ocupa de terminar también por elevar el nivel cualitativo. Yo no busco nunca, cuando voy a ver teatro, encontrar lo que yo hago. Yo busco lo que hacen los demás. Entonces, me encanta lo que veo. Hay cosas que yo no haría, pero me encanta verla, claro. Me encanta cómo otras personas, otros artistas resuelven a su manera los problemas que se ponen, estéticos, éticos, políticos, artísticos. Entonces, yo creo que aquí hay un gran teatro, eso estoy convencido. Y creo que lo más importante entre los artistas es aprender a amar lo diferente. Al contrario de la envidia, que es probar dolor porque el otro tiene éxito, yo creo que hay que aprender a amar lo diferente de lo que uno hace. Uh-huh. Sería tan aburrido que todos hiciéramos lo mismo. Entonces mejor que, viste, esa gente que cuando va a ver una obra te dicen, yo lo hubiera hecho así. Ah, claro. Claro. Y yo le respondo, hacelo, no rompa las bolas. Claro. Hacelo vos. Y claro, el otro lo hizo así, ¿por qué lo querés ver como vos lo hubieras hecho? Es aburridísimo. Sí. No, no, queda, esa gente se debe aburrir muchísimo, ¿no? Uh-huh. Si ves todo como él lo haría. Sí. No, dejá que el otro lo haga como le parece y vos hacé lo tuyo. Uh-huh. Bueno, César, para terminar, te podemos ver 120 kilos de jazz en la carpintería, que es los miércoles a las 8:30 p.m. Sí. Jean Jaurès 8:58 y El Paraíso Perdido los domingos a las 5:00 p.m. en Santos Dumont 4040. Y paralelamente está realizando un seminario de formación actoral, que es pensar la escena. Sí. Esto también sí. Es en la carpintería. Ese también es la carpintería. Ahora voy a hacer, el taller va a ser 2 fines de semana intensivos. Ah. El próximo, no este, sino el próximo viernes, sábado y domingo, a las, o sea, no me acuerdo el horario, está en el seminario y está en la página César Brie Seminario. Ah, bueno, lo buscamos. Facebook. Y si no, y después el otro fin de semana también viernes, sábado y domingo. Ahí se va a trabajar. De 6 a 8 horas diarias. Ah, buenísimo. Intenso. Intenso, sí. Bueno, sí. César, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros. Un abrazo enorme. Un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Hasta luego. César Brie, dramaturgo, actor, director, maestro de actores. ¿Qué sentido tendría dedicarle al teatro toda nuestra vida si al menos no salimos un poco mejores que como hemos entrado? Claro. Tal vez no, después seguimos siendo una porquería, pero al menos tenemos conciencia de eso. Ruta Alternativa. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La Radio Pele. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que el Estado utiliza diferentes modalidades para reprimir, como el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y las torturas en cárceles y comisarías. Esa es la forma fundamental de control social que tiene como objeto que ese pibe no se integre a un partido político que luche contra el sistema o a una organización de desocupados o a un grupo estudiantil o a un sindicato. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Ruta Alternativa. Llenos de aire. Y repetimos que tenemos entradas para el teatro. Pueden mandar un mensaje al 15 49 47 98 46. Y también para hacer preguntas para Jimena Mangas, que ya en unos minutos nos vamos a comunicar con ella, sobre perritos y gatitos, que son los animales domésticos, básicamente. Quizá alguno tenga peces, tortuga, canario, espero que no. Igual los peces sufren mucho en las peceras también, tengo entendido. Me imagino. Así que sí, así que tampoco está bueno. No hay que tener animales, básicamente. Digamos, vamos a preguntarle a Jimena, ¿está bien tener animales, Jimena? No sé, o sea, ¿es una maldad tener un perro en un patio? Bueno, yo a veces, todos los viernes cuando está Jimena me voy con mucha culpa. Mi perra hace 2 semanas que duerma en el sillón, desde que estuvo Jimena acá. Así que claro, le compré una correa cosas, nueva. Claro, le permitís cosas, bueno. Un collar nuevo, bueno, todas esas cositas. Acá estamos, nos quedamos un poco en el teatro, ¿no? Vos seguís hablando de teatro, pero también hay otras realidades que vienen en nuestra vida, y en este caso tenemos un caso de Paula. Paula es el nombre, es alguien que estuvo durante 17 años, que fue batallando porque la obligaban a prostituirse, a abusarse de ellas, y lo que ella dice que en estos 17 años yo solo luché para que se hiciera justicia. Y así fue, porque se presentó, comenzó esto a fin de marzo, y el 16 de marzo la Sala Primera de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional le había concedido el beneficio de libertad condicional a Alberto Pampín, condenado a 5 años de prisión por delito de promoción de prostitución y de menor de 18 años, y ahora volvió, logró seguir batallando, y volvió que él volviera a estar, a que no le dieran la libertad, en este momento. Dice que esto la marcó muchísimo, y nosotros hemos hablado justamente ayer también, hablábamos del tema de lo que es la prostitución, y creo que hay un cambio, ¿no?, en todo lo que está sucediendo con respecto de esto. Dice que esto fue una lucha de 17 años. Paula, una de los casos, quien fuera su abusador es Alberto Pamplín, y que si bien se le dio esa libertad condicional, ella sigue luchando para que no se le dé esa libertad condicional. Y creo que tiene que ser, ¿no? Porque dice que de esta manera se vulnera sus derechos a ser informada y escuchada en todas las instancias de este proceso. Entonces, que vuelve a necesitar que no se permita todavía que este prostituyente, sí, le esté en libertad condicional. Ayer, pensaba en la entrevista con Sonia Sánchez, las noticias, vos hablabas de este jugador de fútbol que se fue a Letonia. Alexis Sánchez. Claro, hoy leemos que, no me acuerdo ahora el nombre, qué mal que está eso. Qué poca profesionalidad. Llegó hoy al país, claro. ¿Cómo es, Brisa? Jonathan no sé cuánto, algo así. Sí, ahora bueno, que es el que yo entendía, que vos hablabas el otro día, que abusó de su sobrinita, sí, de 11 años. Y pensaba en esta pregunta que Gra le hizo a Sonia, que a mí me pareció muy buena: cómo nos viola el Estado, ¿no? Hablando de prostitución, pero que el tema del abuso, o sea, la palabra abuso, me parece que es como bastante un signo de estos días que estamos viviendo, y que no tiene que ver solamente con el abuso. No hablábamos de los abusos de menores de Independiente. Estabas hablando de todo. Jonathan Favreau. Sí, Jonathan. Acá nos ayuda Pablo también desde Pablo, Escobar. Sí, gracias. No sé por qué dije Brescia, porque algo se me metió en el medio con esto. Me acordaba que era Jonathan, pero no me acordaba el apellido. Sí, Favreau. También se abusa de nosotros el Fondo Monetario Internacional. Digo, ¿cuántas formas de abuso como para entender esto de las palabras, ¿no? También. Así que bueno, vamos a un tema musical. Sí. ¿Te parece? Sí, sí, para reflexionar un poquito. No abusemos de la música igual, porque tenemos que tener contenido también en este programa. Parece verano, Valve. Thank you. hace más. Mucho menos elegir la forma que nos deje sobre el piso sin aliento para continuar. Otra vez estoy pensando sobre la esperanza de resucitar. Que no quiero entender que la vida es así nomás y que no me alcanza con creer. Siempre estoy buscando ir más allá. Verano y otra vez me vuelvo a arena. A ver, pues, ruta alternativa. No, pará. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Momento de columna en Ruta Alternativa. Bueno, son las 9:43 de la matina de este viernes. Programa creo que número 48, vamos. 47. No sé qué es el 47. No, no sé, sé cuatro números de la quiniela. Ah, vos por eso estás empezando el 48. Sí, no sé. Creo que tiene algo que ver igual, ¿eh? Sí, no me sé. Me parece que sí, no sé. Entre uno y otro están... ¿Será el perro, el gato, el pajarito, el delfín? Algún animalito. Algún sí, animalito. Claro. Estamos comunicados ya con Jimena Mangas. ¿Sí? ¿Cómo estás ahí? Hola, Jimena, buen día. Hola. Buen día, buen viernes. Te extrañamos que no estás acá, Jimena, pero sí, bueno. Sí, yo también los extraño. Sí. Tenía una dolencia, esas cositas de vieja, ¿no? Que bueno, pará, por favor. Bueno, sí. Tenía como la cintura un poquito mal y dije, voy a quedarme haciendo reposo un está poquito. Bien. Pero no, cayó la lluvia hoy, sí, ¿viste? Que total va a llover. Sí, claro. Y bueno, mejor, lindo viernes. Sí, mejor, lluvia. Horrible. Bueno, hoy contamos a los oyentes cuál era el tema del que vos nos ibas a hablar. Tenemos dos preguntas. ¿Querés arrancar primero vos o te hacemos las preguntitas? No, vamos con las preguntas. Ah, bueno. Sí, a ver qué tenemos sobre el tema. Por lo menos dos, quizás surjan más. Acá hay más, parece que aparecieron más. Virginia desde Córdoba pregunta, ¿si está bien darle leche a los gatos? Sí, bueno, y, te digo la otra. ¿Y qué pasa con la fumigación y las mascotas? Este es Bruno de Villa Crespo. Bueno, hoy, como bien habrán dicho ustedes, vamos a hablar de las cosas o de casi todas las cosas que sí se pueden dar y que no se pueden dar. Vamos a empezar por los sí, porque es como mucho más lindo, más positivo, ¿no? Viendo el fin de semana. El tema de dar alimentos a los animales diferente de lo que es un alimento balanceado está bueno desde un punto de vista desde el bienestar animal, porque a esto lo llamamos enriquecimiento sensorial alimentario. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales naturalmente en su vida ancestrales y salvajes, desde donde vienen los perros y los gatos, consumen diferente tipo de comidas. No es que van y consumen alimento balanceado. No, y claro, por más que es recontra obvio lo que digo, uno muchas veces naturaliza el hecho de que el alimento del animal viene en un paquete, se lo sirvo y listo. Y como habíamos hablado varias veces que esas comidas fáciles llevan a un estrés crónico, el animal está deprivado de comer distinto tipo de texturas, sabores, alguna comida que huela diferente. Entonces, comida diferente se le puede dar en horarios que no sean los habituales en que yo lo alimento, porque la ración básica de alimento balanceado la debe recibir por una cuestión de nutrientes, vitaminas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos dar? Bueno, cualquier cosa que no tenga condimentos, por ejemplo, puede ser queso. En el caso de la leche, generalmente todos los animales, tanto gatos como perros, cuando son destetados de la madre, dejan de producir su intestino una enzima que degrada la leche. Por lo tanto, generalmente lleva a diarreas leves o malestar estomacal. Entonces, no se aconseja dar leche. Ahora, si el animal se acostumbra, es decir, que desde que los destetó la mamá yo siempre le di leche, no le va a hacer mal, porque ese organismo ya está adaptado a consumirla. Lo que quiere decir esto es que si yo estoy escuchando que le puedo dar leche a un gato, no le voy a dar leche ahora porque lo puede llevar a una diarrea molesta, ¿sí? O vómito, o malestar y dolor estomacal. Pero si el animal tiene una continuidad de consumirlo, o sea, los que están consumiendo y no ven esos efectos que yo recién dije, se lo pueden dar tranquilamente. Algo que les gusta mucho es el queso crema, ¿sí? Todo sin condimento, puede ser jamón natural, puede ser atún al natural, puede ser pollo o carne a la plancha, sin grasa y sin condimentos, pero en todas las cosas variadas que nombré, yogur también, ¿sí? Yogur, hay uno de los gatitos que vive en casa, come yogur, pero aparte es como obligación, ¿no? Porque abro, destapo el yogur y él, esté donde esté, viene inmediatamente hacia mí para pedir su platito con yogur, su porción. Claro, porque les gusta y porque es un momento agradable para ellos. Así como para nosotros cambiar la alimentación, por ejemplo, ir a comer a algún lugar o hacer una comida o una receta nueva, claro, para ellos es una distracción. Y ya te digo, estimula un montón de áreas cerebrales que son las diferentes texturas y sabores. Entonces eso está muy bueno. Algún paté, sí, de eso estamos hablando, pequeñas cantidades. Pequeñas, y sí, como vos decías, ¿no? Cuando uno sabe que el animal, bueno, lo disfruta y le gusta, eso puede ser. Ahora, hay un montón de cosas que nosotros tenemos en nuestra casa y que comemos un montón y que nos encantan, pero que pueden llevar a hospitalizar un animal. Y eso a mí es lo que me parece interesante, porque son cosas que nosotros consumimos diariamente, que prácticamente son inocuas y no nos repercuten en nuestra salud, pero un animal lo pueden llevar al hospital. Y antes que nada, antes de empezar a dar la lista, quería decirles que siempre que uno tiene un animal de compañía, tiene que preguntarle a su veterinario cuál, a su criterio, es un hospital 24 horas de confianza. Porque hay veterinarias que solo tienen consultorio, ¿sí? Que uno no puede llevar al animal si tuvo un accidente o por ahí a las 3 de la mañana porque se comió algo o porque tiene síntomas que uno cree que no pueden esperar y que son desesperantes. Entonces, siempre hay que tener la dirección y un teléfono de un hospital de confianza que haya recomendado algún amigo o especialmente el veterinario de cabecera de nuestro animal, ¿no? Entonces, teniendo ya este numerito así pegado en la heladera, vamos a empezar con la lista. Por ejemplo, la cebolla y el ajo y todo lo que sea similar, puerro, cebollín, las plantas. con bulbo, como el azafrán, todas esas esas plantas, y también cuando las cocinamos son venenosas para los animales y producen sintomatología cardíaca, más allá de que pueden producir vómitos, diarrea, pero lo interesante es que producen todo un tema en los glóbulos rojos, que empiezan como un sangrado espontáneo. Habrá muchas personas que escuchan y dicen, yo en algún momento le di cebolla a mi perro, o le di carne al horno y no le pasó nada. Sí, porque es dosis dependiente, ¿sí? Tiene que ver según el tamaño del animal y la cantidad que coma y la tolerancia que tenga el organismo. Pero siempre es mejor evitarle. No darle. Sí. Entonces, si yo le quiero dar generalmente sobras de la comida, no es conveniente, porque nosotros cocinamos con ajo, con cebolla y con todas esas cosas, ¿sí? Eso no. Otra cosa que a nosotros nos gusta muchísimo y que para los animales es muy venenoso es el chocolate. Sí, el chocolate tiene una sustancia que al animal lo puede llevar a estimulación del sistema nervioso, con convulsiones, con arritmia, problemas cardíacos. También, esto es dosis dependiente, no quiere decir que si el animal se come un pedacito sin querer, uno tiene que estar atento. Cuanto más oscuro es el chocolate, o sea, los chocolates amargos, más cantidad de esta sustancia que se llama teobromina tiene el chocolate. Entonces, va a depender otra vez del tamaño del animal, de la cantidad que coma y en este caso del tipo de chocolate que sea, ¿sí? Ahí vamos. Vieron que hay un montón de personas ahora que hacen cerveza artesanal. Sí. Bien, que está como de moda y hay un montón de gente que lo produce en su casa. Sí. Bueno, la flor, el lúpulo, que alguna persona tiene en su casa, también es venenosa. Ah, mira. Y también causa una hipertermia, una fiebre muy, muy alta y ataques de ansiedad y posibles convulsiones. Y lo digo porque aparentemente el olor que tiene es muy atractivo, entonces el animal por ahí se siente atraído a consumirla. Y entonces hay que tener cuidado. Claro, no, te iba a decir que me parece que a veces los atrae los olores, ¿no? Y a veces eso también los hace probar cosas, ¿no? Y a veces, no sé, vos decís, y algunos, tengo tres gatos y uno le gusta una cosa y otro le gusta otra, o sea que me imagino que ellos mismos deben tener ganas de comer otra cosa, ¿no? No todo lo mismo. Claro, por eso, y sobre todo las cosas que tienen olores muy atractivos, y ya te digo, porque un animal busca olores atractivos y diferentes texturas para consumir, y más encima los perros, sobre todo cuando nos ven a nosotros comer algo, también lo quieren comer. Y uno a veces dice, bueno, si yo como chocolate, ¿por qué no le voy a dar? O pasas de uva. Las uvas también. ¿Por qué? Las uvas y sus pasas causan fallo renal. No se sabe bien cuál es el componente, pero directamente ataca los riñones. Entonces, fíjate que acá estamos hablando de la sangre, el corazón, el sistema nervioso, los riñones. Y son cosas que todas llevan a una urgencia. Claro. ¿Sí? No es que tal vez lo van a llevar a un poco de diarrea y dolor abdominal. Y a veces se confunden los síntomas porque dan como un cansancio, como un estado de aturdimiento. Entonces uno no sabe reconocerlo rápidamente. Sí. ¿Sí? O dice, bueno, tiene vómitos y diarrea, ya lo voy a llevar al veterinario, y no se da cuenta que puede ser una... Exacto. Sí. Jimena, tenemos un par de preguntitas como para ir cerrando. Dale, tiene que ver con el alimento y pregunta Pablo si es verdad que al momento de comprar alimento balanceado hay que tener en cuenta el porcentaje de proteínas o qué otras cosas hay que tener en cuenta. Sí, primero que sea de una línea super premium o premium, sobre todo si son cachorros o animales que tienen algún déficit alimentario, como ser que son un poco flacos o que son medios melindrosos a la hora y caprichosos a la hora de comer. Entonces esos alimentos tienen muy buen sabor y todo lo que está en el packaging casi siempre lo tienen. Porque después está esa cosa de harina de subproductos. Sí. Generalmente cuando dice harina de subproductos ya es de mala calidad el alimento. Sí, no es alimento, digamos. Claro, y una buena alimentación te asegura una buena salud también. Porque si no empiezan a tener deficiencias. Con respecto, bueno, entonces todas esas líneas, siempre hay que preguntarle al veterinario para comprar una marca que uno está en duda y no comprar en supermercado. No, ¿sí? Claro. Hay algunos alimentos que se venden en veterinarias que son segundas líneas de primeras marcas que son económicos y no son tan malos como los de supermercado. Fíjense, hay algunos alimentos que tienen muchísima propaganda y son caros y son muy malos. Entonces, uh-huh, el precio generalmente no tiene que ver con la calidad del producto, sino con lo que contiene, ¿no? Sí, sí. Antes me habían preguntado de fumigación. También. Uh-huh. Sí, siempre hay que preguntar con qué fumigan, pero claro, la mayoría de los pesticidas les hacen mal a los animales. Tienen que tener en cuenta que como ellos caminan, sí, tocan claro, con la piel, el piso, puede entrar a través de la piel, entonces siempre hay que aislarlos y de acuerdo al pesticida que se use tiene determinado tiempo de aireación y ventilación de la casa y eso hay que tenerlo en cuenta. Claro. Y sobre todo los gatos que son más sensibles. Bueno, una de gatos que no tiene que ver con alimento Laura dice que llegó una gata de cinco, tiene una gata de 5 años y hace 2 meses llegaron 2 gatitos hermanitos chiquititos y la gata los rechaza. Esa quizás es para otro viernes donde puedas hablar de cómo convivir, cómo pueden convivir animales que ya están en la casa y animales que llegan. Que llegan, sí, sobre, ¿no?, todo los gatos, porque claro, los gatos, dependiendo cómo hayan sido criados, a veces se hacen amigos y a veces no. Claro. Podemos hablar, lo dejamos pendiente para la próxima. Sí, porque hay un montón de consejos. Sí. Que, si no, se puede comunicar conmigo a veterinaria.ximena. @gmail.com y le puedo dar algunos consejos o Manga Ximena en el Twitter y en el Instagram y me manda un mensajito por ahí si lo necesita un poquito más urgente. Buenísimo, bien, se lo pasamos. No quería dejar de nombrar los remedios que tomamos nosotros que a veces los tomamos como agua porque nos duele la cabeza, porque nos sentimos mal y tuc, y en los animales el paracetamol, ibuprofeno, la aspirina son venenosos para los animales. Los animales consumen dosis muy, muy, muy chiquititas, nada que ver con lo que tomamos nosotros. Entonces, a veces se usan, pero siempre consultar con el veterinario si nosotros lo vemos mal. Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias, bien, Ximena. Por favor, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Si yo estoy escuchando que le puedo dar leche a un gato, no le voy a dar leche ahora. Hoy tenemos con nosotros a Herminia Tzkiching de Sousa Nieto Ajira. Ontem se me despegó el burlete de la ventana de la cocina. Agora no tem burlete, entra chiflete. O chiflete que entra fría no calefón. Eu não me posso banhar. Esse me banho está na água fria. Puro chiflete que entra. Mas eu não posso cambiar. Isso aí, o chiflete que entra é terrível. E burlete da cozinha. Não posso cambiar. Papampeia tapupipupa, ya ya piquitan con copiti can can, quiero piti pin can a pupupu pin can can, tu pupu pin pan, media can, oh, bebe, sa sa sa sa sa sa, Ferro River, oh, el burlato da cocina. Na posso caminhar, gato, eu piso, cê toma la leite, depois cê rapro, la heladeira, o gato entra dentro e come ricota. Mas eu não sabia ser a puerta e gato adentro quedou, e depois de uma semana o gato duro tengo. Mas eu pus o micro-ondas para que o gato revivesse. Não posso reviver, não posso reviver, não posso reviver. Isso aí, o gato não passa a reviver. Muito melhor não